Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, siempre dicen que lo prometido es deuda y nosotros estamos aquí para cumplir lo que ofrecemos gracias a esa colaboración espectacular de los músicos, de los intérpretes, de los creadores. Un programa que siempre lo estamos dedicando para todos ellos de las diferentes épocas. Quizá, bueno, pues ya hemos dialogado, conversado sobre los inicios de la música. Como siempre, las personas han estado con ese deseo, con ese buen ánimo de dejar escribiendo una historia a través de un patrimonio sonoro. Y los ecuatorianos tenemos un inmenso patrimonio. Navigio Ceballos se había comprometido conjuntamente con sus acompañantes Esteban Rivera y Eduardo Chocolate Morales a seguir ofreciendo una serenata y seguir contando también parte de la vida, de la obra, del trabajo que vienen realizando. Así que vamos a tener nuevamente esta serenata para compartirla con todos ustedes, que esperamos que sea de su completo agrado. Siempre la invitación para que abran ustedes las puertas de su casa, las ventanas de su casa, se pongan cómodos porque aquí viene Navigio Ceballos para seguir contando pues ese trabajo que baja quizá un poco la fuerza con el trío Pambil, porque también tiene otros proyectos que presentar al público amante de la música. Navigio, buenos días, gracias por seguir con nosotros y seguir compartiendo pues con nuestro público maravilloso de los 940 Amplitud Modulada. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, estamos cumpliendo lo prometido. Esperamos que el público pueda disfrutar de esta conversación y además de la música que traemos para todos. Como hay música aquí en vivo y en directo a través de la primera radio pública cultural del país, vamos con música y seguiremos nuestro diálogo. ¿Qué tenemos enseguida? Bueno, vamos a ofrecer un pasillito que es muy conocido en el Ecuador y se titula Tuyo. Cualumbre, la mía es pálida y mustia. Tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Como flor que se ha abierto sobre el dolor. pienso olvidarte, matar esta pasión tierna. Pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor. Ay, noche eterna, amor celeste, ardentía, fuego santo de ideal. Eres la tortura mía, pero eres también fanal. Sin ti mi vida sería un arenal. Dulces ojos encienden siempre el amor, aunque haya muerto el dolor. Tus afrojos en la hoguera del amor, como el fango de agua oscura, copa de cielo, el fulgor, tu amargura que idolatra tu dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de tu encanto, mira que te quiero tanto. Pues a nuestros invitados aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, habíamos mencionado que hay mucho que contar en este caso de Navigio, pero también en este programa vamos a pedir la participación de Esteban y también de Eduardo Chocolate Morales. Navigio, nos habíamos quedado anteriormente en ese espacio que decíamos que el trío Pambil no desaparece, que quedará para algunos de los espectáculos, porque es un trío que ya tiene una larga trayectoria, que ha dejado sembrada la historia de nuestro país en otros países. Y obviamente hay el nacimiento de o el deseo de cumplir otras metas, otros sueños hasta el 2017, de a través de la música ecuatoriana también atraer a la juventud para que siempre viva la música ecuatoriana. Bueno, nosotros entre las cosas que tenemos es este tema de los jóvenes siempre están un poco apáticos de escuchar la música nacional. Hicimos una prueba con el disco que hizo Juan Fernando Velasco. Yo creo que eso funciona. Nosotros tenemos nuevos formatos en nuestra mente, en nuestra alma, para ejecutar la música nacional. Y queremos que acercarnos mucho más todavía a la juventud, porque hay niños que cantan las canciones que grabamos con Velasco. Y el formato de él, que es un poco juvenil, ha acercado a los muchachos, ha hecho que eso sea un poco más fructífero con la juventud. Y nosotros vamos a continuar porque tenemos mil cosas por hacer, tenemos tantos deseos de consolidar la música ecuatoriana a nivel internacional, además, porque es un formato que es nuestro y nosotros lo tenemos que defender. Esa es nuestra obligación y en ese proyecto estamos ahora. Quería, Esteban, preguntarte, sabemos que la música ecuatoriana ha tenido diferentes etapas, pero hay una en la que se habla de la música antológica, y sé que también ahora los conservatorios ya no solamente se están quedando en la música clásica, sino también partiendo de la música popular, y de hecho ustedes aprenden a hacer música, y uno de los reflejos que tenemos el día de hoy aquí acompañando a Navigio, pues sabemos que se puede. Y no sé qué tú le responderías en este caso a Navigio. ¿Crees que la postulación que ellos tienen es conveniente o se debe mantener esa originalidad de la música? Buenos días, gracias. No, yo pienso que la música tiene que evolucionar, al igual que lo ha hecho el ser humano, ¿no? Entonces yo pienso que si nosotros nos mantenemos, bueno, no digo que sea malo, el tratar de tener un, entre comillas, un rescate de la música ecuatoriana, de la música tradicional, está bien, o sea, pero yo pienso que, como Navigio dice, para poder llegar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, para las actuales, incluyéndome a mí, yo pienso que es muy importante el buscar, el experimentar con la música ecuatoriana. Es muy importante eso porque, como tú lo decías, aquí existen los conservatorios, que tal vez no se le da la importancia a la música ecuatoriana, a la música tradicional ecuatoriana, pero está en las manos de los jóvenes músicos, digámoslo así, que el experimentar, el traer tal vez unos nuevos aires, unas nuevas armonías a los temas ecuatorianos, ¿no? Entonces es muy importante el experimentar, creo yo. Ahora sí, pues, Eduardo, una enciclopedia del acompañamiento en toda su vida, con quizá todos los artistas, ¿no es cierto? Quisiera que usted nos comente con esa experiencia de haber estado acompañando a grandes Benítez Valencia, por ahí, ¿no? No sé. Si es Gonzalo Benítez. A Gonzalo Benítez. Y bueno, ¿cuántos más que están en esa larga lista, pues, con esa experimentación? ¿Qué piensa usted sobre esta nueva fase de también pasar a otros procesos como lo tiene la música? Bueno, es importante lo que están haciendo hoy las nuevas generaciones, tratando de adaptar la música nacional a la época que vivimos actualmente. Yo creo que yo no me pongo, digamos, y estoy de acuerdo en que, como dijo mi compañera que me antecedió, todo va evolucionando y todo va cambiando. Pero de todas maneras yo seguiré siendo un fiel intérprete de la música nacional, de la que me tocó vivir, de la que me tocó pasar, porque para mí esa es mi historia, esa es parte de mi vida. Entonces yo seguiré manteniendo lo tradicional, o tuve la oportunidad de estar con los grandes, los que crearon ese tipo de música con la cual yo crecí y viví. Para mí es todo la música nacional como yo lo conozco hasta ahora. ¿Cuál sería su concepto de la música ecuatoriana? El concepto de la música ecuatoriana, bueno, es un legado que nos dejaron nuestros antepasados. Es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, parte de nuestra vivencia. Yo creo que todos los ecuatorianos, quieran o no, hemos vivido al calor de un albazo, de un pasillo, de un San Juanito, como quiera que lo diga, pero todos hemos estado inmersos en eso. Nosotros nos vamos con más música y al volver pues estaremos conversando con Navigio también, cuando él nos habla de estos procesos de cambio. Y con ustedes habíamos analizado ya qué es lo que ha pasado en el transcurso de las décadas 40, 50, 60, 70 hasta llegar a nuestros días, y vamos a ir dialogando con nuestro invitado. Bueno, hay más música para ustedes aquí en vivo y en directo a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la canción que va a sonar a continuación, a ver si es que me comentan. ¿Cuál es? Bueno, es un vals que queremos, nosotros lo hemos puesto en el repertorio porque yo creo que los enamorados nunca van a desaparecer en todas las épocas del ser humano. Entonces, esta canción habla de eso, de que es una persona importante y que la considera que es lo mejor de todo lo que le ha pasado. Se llama así la canción, Tú lo mejor de todo. En el tiempo que he vivido, es haberte encontrado, es haberte conocido, conquistarme tu cariño y ganarme tu querer. Seguro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido es haberte tenido junto a mí por tantos años, y cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor. Te quiero porque siempre has tenido conmigo paciencia y comprensión, y en horas de dolor sin odios ni rencor supiste perdonar mis equivocaciones. Qué noble fue tu amor. Me quieres, eres mi buena suerte, me amas, eres mi bendición, por eso y mucho más, porque lo quiso también te amaría si no hubiera razón. Equivocaciones, qué noble fue tu amor. Me quieres, eres mi buena suerte. Me amas, eres mi bendición. Por eso y mucho más, porque lo quiso Dios, eres mi adoración. Y también te amaría si no hubiera razón. Por eso y mucho más, porque lo quiso Dios, eres mi adoración. Y también te amaría si no hubiera razón. Aquí acabamos de escuchar a Navigio Ceballos y también a Esteban Rivera y a Eduardo Chocolate Morales. Bueno, amigos, ustedes van a recordar que habíamos hablado de las diferentes fases de la música, de esa gran época de la maldición, de la época amatoria. Quizá una de las canciones que acabamos de escuchar está dentro de esa fase. Posteriormente hay la fase de la música rocolera, en la que Ketty Wong nos comentaba de que se hablaba de la década de los 60, en la primera etapa de los precursores, donde la imagen fundamental era la cantina y también la rocola, y posteriormente se habla de la época de los 70, de la época de la transición de la música, para finalmente llegar a ese periodo clásico, ¿no es cierto?, de la música. Y bueno, pues cuando hablamos de esto y escuchamos a Navigio cuando habla que la música también tiene estos procesos, va cambiando y seguimos avanzando también en otros géneros, sin dejar a un lado lo nuestro, la música ecuatoriana, y de hacerle esos nuevos arreglos, como decía, para unos quizá desarreglos, para otro arreglos. Y nosotros les decíamos que se dice arreglos por el hecho de que hay la fusión o la utilización de nuevos instrumentos, como un bajo, quizá como por ahí una, ¿cómo llaman estos instrumentos? Los timbales. Bueno, ¿cuántos instrumentos entran en estas fases cuando solamente empezamos con una guitarra? Posteriormente se va uniendo el requinto que les habíamos mencionado cuando Guillermo Rodríguez fue quien salió fuera del país y fue trayendo esas innovaciones. Y nos comentaba también acá Navigio que en Colombia también hay ese gran crecimiento de los tríos, y que también hay un crecimiento aquí en el Ecuador. Ustedes recordarán todas esas fases que les hemos ido compartiendo. Así que con esto, pues si la música tiene esas diferentes etapas, esos diferentes procesos, ¿cuál sería la invitación también para que el público empiece a experimentar esos procesos que se dan quizá en esta época del 2014? Bueno, el público no tiene que experimentar casi nada, ellos son los que tienen que saborear. Nosotros somos los que tenemos que probar, los músicos tenemos la obligación de ofrecer las propuestas nuevas que se vienen con la tendencia ya moderna. Tenemos que nosotros probar para ofrecerle al público y que el público pueda tener esa apreciación de lo que es las nuevas tendencias musicales que nosotros hemos venido a veces en contra de toda la corriente de influencia de la música extranjera, el pop, el rap, el reggaetón, que es de manejo común en el público juvenil sobre todo. Pero nosotros dentro de lo que nos concierne de la música tradicional ecuatoriana podemos dar diferentes pautas y colores en ese quehacer musical, que la gente tiene que dedicarse solamente a escucharlo y a decir sí me gusta y me parece bien, y además o le parece mal, ¿no? Hay personas que, como Eduardo dice, él es siempre tradicionalista, esa fue su época y la ha vivido, y ahora estamos todavía compartiendo dos épocas diferentes, dos generaciones, en las que compartimos cosas y disfrutamos haciendo estas pruebas, estos ensayos de la nueva música ecuatoriana que queremos ofrecer con nuevas propuestas, con nuevos colores. Bueno, quizá en el anterior programa Eduardo me decía, yo quiero decir algo sobre la música rocolera y bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de dialogar cuando hablamos de esa primera fase de la gran imagen que hubo de la rocola en cuanto a la música ecuatoriana. Entre ellos estaba Julio Jaramillo y Daniel Santos, pero si hacemos un estudio profundo, nos vamos a dar cuenta, y como nos decía en una de sus obras Qué Tiguón, Julio Jaramillo fue quien rompió las barreras y quizá salió de tanto ese estigma de la música rocolera, y ahora es parte de la música antológica que tiene nuestro país. Si bien es cierto, la música rocolera ha tenido también sus diferentes facetas, quizá igual que la música antológica, con la maldición, con la amatoria también, y en esa época donde la mujer empieza también a asumir ese rol de cantar las canciones, y bueno, pues había una etapa donde se hablaba de que las mujeres que cantaban este tipo de música, es decir, interpretarla, pues también era de demostrar esa fase de no solamente el hombre es el macho, sino también las mujeres. Y se habla de una época del transventismo psíquico. Entonces quisiéramos que usted nos comente, ¿qué piensa usted de esta música? Bueno, lo de la rocola es un movimiento no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica, porque esto viene, digamos, por la invención de la rocola, de ahí viene la palabra. Y entonces toda la música popular empieza a oírse en las rocolas, que era, digamos, lo más adelantado, que había una época de donde escuchar las canciones, ¿no es cierto? Entonces ahí se empieza a sonar la música popular. Entonces no solo era la de Julio Jaramillo, sonaban de los Panchos, sonaba de los Dávalos del Perú, sonaba de Colombia y de todas partes. Y entonces la rocola era un sitio donde la gente se reunía a degustar de esa música, lógicamente que al lado de un vasito de cerveza o su traguito predilecto. Y lo que pasa es que las composiciones empiezan a darse sobre lo que pasa sobre el ser humano, la pareja, ¿no es cierto? Problemas cotidianos, y eso es lo que tiene gran aceptación en el pueblo, porque es como que le están diciendo sus vivencias. Y es por eso que tuvo bastante aceptación en la gente, y gozaba escuchando sus músicas, porque a veces se identificaba con aquellos problemas. Eso es lo que sucede en la rocola, viene con la influencia de afuera, se queda aquí, de aquí nacen artistas como Julio Jaramillo, Benítez Valencia, todos se oían en la rocola, Carlota Jaramillo, etcétera, etcétera. Viene también la gran influencia del Perú con los Dávalos, Carmencita Lara, donde nos hablan, con la música nos hablan, como les he dicho anteriormente, las vivencias, en la cual nosotros también, yo tuve esa oportunidad de compartir, de vivir, digamos, esa etapa de juventud. Yo me acuerdo, caminaba y estudiaba en el Central Técnico y vivía por el pie del Panecillo en la calle Valle, y me iba a pie porque antes era tranquila, la situación era muy distante de mi colegio. Y en el transcurso del camino había algunas rocolas, y a lo que iba y volvía de mi colegio, iba escuchando de todo. Y eso, parte de eso, a uno le influencia. Y es por eso que también me gustó ese tipo de música. Así que esa fue la vivencia de la rocola. Como le explico, una generación de música donde hablaba acerca de la cotidianidad y los problemas del ser humano. Bueno, cuando decimos transventismo y ahora le escuchamos a Chocolate, Carmencita Lara, esa mujer nunca te amó, mira cuántas canciones que tenía esta dama, y que obviamente se presume que eran hechas por el señor Lara, y obviamente las cantaba siempre. No necesariamente. No, son de famosos peruanos. Compositores. Sí, y claro, siempre. Víctor Lara era el esposo, el que tocaba el acordeón. Y claro, y si decimos esto de transventismo, nos ponemos a pensar, el hombre siempre escribía para que la mujer cante, ¿verdad? Entonces tiene que acoplarse hombre y mujer. Y hay una fase, recordamos, amigos, amigas, cuando la mujer quizá no era la que creaba, sino también era el hombre precisamente el que escribía las canciones para que sean interpretadas por las personas, y en este caso a las mujeres les tocó esa gran fase. Hasta que en ese proceso empieza la mujer también a introducirse y empezar a crear, y hay las canciones donde viene la respuesta de las mujeres a las canciones que hacen los hombres. Pero bueno, yo no quiero escuchar más músicas, no sin antes escuchar también la voz de Esteban. Bueno, Esteban, hablamos de dos generaciones distintas, la de Navigio, la de Eduardo, y quizá también la tuya, una nueva generación. Que quisiéramos de todo esto que has escuchado a los dos, pues también conocer tu versión respecto de la música. Sí, bueno, para mí es súper enriquecedor estar con Navigio, con el maestro Chocolate Morales también. Yo soy un amante de la música ecuatoriana. Para mí es lo mejor del mundo la música ecuatoriana. Pero como tú comentas, ahora lo que está viviendo también es como que una transición. Hay bastantes grupos, bastantes músicos que están experimentando, como dije antes, con nuevas armonías, con nuevas propuestas, sería, ¿no? Un poco enfocados al jazz. Hay algunos grupos que están haciendo jazz ecuatoriano, lo podríamos decir. Música experimental ecuatoriana también se llaman otros. Entonces, de los que yo formé parte en algún momento, cuando yo era estudiante en la Universidad de San Francisco de Quito, y entonces solíamos hacer, decíamos, a ver, cómo se tocan, qué sé yo, los albazos, a ver, hagámosle, qué sé yo, qué te parece, un poco más experimentando, o sea, mezclando, diríamos también, repertorio de música ecuatoriana. Y pero para mí siempre es fundamental conocer qué es lo que pasó antes, ¿sí? ¿Cuáles eran los maestros de antes? Desde el maestro Luis Humberto Salgado hasta hoy, ¿no? Entonces, siempre decir, a ver, qué es lo que vamos a conservar, qué es lo que vamos A mantener, exactamente. Entonces, poco a poco, son pasos que se van dando, digamos que un poco lentos, pero se están dando ahora en la música ecuatoriana, en la nueva música ecuatoriana. Entonces, para mí es algo muy enriquecedor, como dije, el estar tocando con músicos de larga trayectoria y yo escuchar esos sonidos y decir, bueno, entonces yo voy a aportar con esto. Entonces, un poco así, en este caso en el bajo, es un poco, no lo quiero llamar limitado, pero es donde vamos marcando, qué sé yo, un poco lo que es el ritmo armónico, tal vez dándole un poco de otro swing, otros aires a la música ecuatoriana, pero como te decías, conservando, algunos aspectos, algunos puntos. Yo siempre doy gracias a Dios y digo que fue una buena oportunidad en mi vida el poder llevar adelante este programa, porque tengo el privilegio de escuchar a grandes artistas como ustedes y también ir conociendo de a poco todos estos procesos que ha tenido que vivir la música, y quizá esta es una gran escuela para mí. Y mientras le escuchaba al maestro Eduardo decir, yo me quedo con la música antológica, esa época donde viví. Y me permito ir recordando también a nuestros amigos oyentes que efectivamente a veces la música, la que se queda prendida en uno, es la música con la cual uno despertó, con la cual estaba escuchando en ese tiempo en los medios de comunicación. Pero no hay que perder de vista y irnos introduciendo también a estas cosas maravillosas que nos puede otorgar nuestra música ecuatoriana. Y nos vamos con más música. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos con la canción más barata de todas. ¿Sabes cuál es? 5 centavitos. ¿Sí? Ah. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto poderte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle la vida 5 centavitos de felicidad. brazos, tan solo un minuto poder de besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle la vida 5 centavitos de felicidad. ¡Bravo! La canción más barata, pues bueno, ya recorrió por mi cabeza otra. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Quisiera siempre introducirme, quizá conocer esa experiencia de los artistas, y en este caso hablamos del trío Pambil. Bueno, yo quisiera que ustedes nos den su comentario antes de conocer también esa experiencia que hay tras en la vida de ustedes cuando van a un escenario. Pero sí, había estado leyendo este libro de Ketty Wong y hay un capítulo en los que ella aborda cómo se canta en el Perú, cómo se canta aquí en el Ecuador, en diferentes escenarios, cuando hay el desfile de tantos artistas, de 7, 8 artistas, y obviamente los clásicos que están considerados dentro de la élite, cuando nos quedamos en 5, 4 artistas buenos y que hay unos que son más aclamados que los otros. Quisiera que al respecto de esto tú nos comentes esa experiencia cuando has subido a los escenarios. ¿Qué pasa allá en el Perú? ¿Qué pasa en Colombia y qué pasa aquí en Ecuador? Bueno, como la actividad que yo venía desarrollando era el formato de trío, en Colombia precisamente, que es donde se desarrollan muchos festivales de tríos, musicales, no me mires mal, Choco. Tiene mucha experiencia, ¿no? es como hay diferente repertorio en Colombia comparado con el repertorio ecuatoriano. Específicamente en la frontera, en Ipiales, que es donde se desarrollan muchos festivales, y en Pasto, que casi estamos con la frontera del Ecuador, hay mucha influencia de la música ecuatoriana en esos tríos de ahí. Pero en los tríos de más adentro, por decir, de Popayán, en los tríos de Cali, de Bogotá, el formato más conocido es el formato del bolero. Ellos ejecutan mucho más bolero con una influencia siempre de los tríos mexicanos, que han sido los pioneros en hacer eso. Entonces, cuando nosotros vamos para allá, nosotros tocamos la música ecuatoriana, porque es una expectativa que se genera de escuchar los tríos del Ecuador con música del Ecuador, y los tríos mexicanos que vengan con la música de ellos, que es propiamente los boleros que hicieron época. En el Perú sucede lo mismo. Nosotros tocamos música nacional y se genera ese sabor del país vecino que tocado por los mismos músicos del Ecuador. Entonces, dentro del medio nacional, dentro del territorio ecuatoriano donde uno toca, sí se genera a veces un choque de repertorio, porque hay tantas canciones conocidas que no sabemos todos los músicos, que se dice, oye, ya cantó la canción que yo iba a cantar. Sí, pero aquí es donde se marcan las diferencias de los grupos, que cada grupo tiene que ofrecer su propuesta. Así se cante la misma canción, pero tienen colores diferentes y propuestas armónicas diferentes a las que hacen los otros grupos. Entonces es ahí donde se marcan las preferencias del público. Dicen, no, esta versión me gusta más, o esto me pareció mal, o esto, el de acá me gusta más. Entonces ahí es donde uno va calando dentro del sentimiento ya del público. Quizás nace la competencia. Bueno, competencia, creo que se generan entre los grupos que tienen el mismo formato. Por ejemplo, entre tríos hay una competencia de marcar su propio estilo. Entre los solistas, de la misma manera, y entre los dúos, siempre se generan competencia entre los formatos iguales. Pero no se genera tal vez competencia, es decir, en un trío y un solista, no. Más bien en el repertorio, cuando se ofrecen propuestas propias, así se cante la misma canción, uno está tranquilo porque lo que uno tiene es el trabajo personal de cada grupo. Entonces, a lo mejor se puede generar en algunas veces una incomodidad, pero generalmente cuando los grupos trabajan en sus propias propuestas, no pasa nada, no hay ningún problema. Maestro, ¿cuánto tiempo dedica usted a guitarrear para poder tener un buen show como los que siempre usted presenta? Más que ensayo o trabajo, es parte de mi diversión diaria. Yo estoy full tiempo con el requinto, siempre hago mis ensayos la mañana, mediodía, la tarde, me quedo hasta la noche. Es que me endulce con el instrumento, me encanta, me fascina, y entonces luego tenemos de reuniones con el grupo que vamos a trabajar o con mi trío y así. O sea, siempre estoy constante con el requinto, además porque me llama muchísimo la atención, me gusta. Y entonces el tiempo, como es como cualquier profesión, el abogado está dedicado a sus 8 horas diarias o más, ¿no es cierto? El médico igual, el artista igual, es una profesión linda. Bueno, maestro, sé que también aquí en el Ecuador hay grandes requintistas, pero cada uno tiene su particularidad. Quiere decir que siempre están buscando darle el toque especial que decía Navigio, para que también haya un requintista que marque la diferencia, o que me guste el de acá, o quizá la fusión de los dos me resulta atractiva. Claro que sí, cada requintista tiene que lograr una personalidad, y llegar a eso es bastante difícil, hasta encontrar algo que lo diferencie del resto, porque todos empezamos copiando, todos empezamos imitando, pero luego nos vamos caracterizando en algo, y entonces uno trata de darle un cierto toque que lo identifique a uno. Por ejemplo, hablemos de Guillermo Rodríguez, se lo distingue a leguas cuando toca Segundo Bautista, igual cuando toca Naldo Campos, si ya es conocidísimo, cuando el maestro Guaña, maestro ahí, Guaña toca, es clásico lo de maestro Guaña, y cuando toca el Choco igual, y cuando toca el Choco. Bueno, pues sí, y Esteban, pero ahora digamos, hablando por ejemplo de Navigio, que es el entrevistado, pues él tiene también una característica especial. Navigio, un gran requinto que ha logrado, digamos, es un requinto fabuloso para mí, cabe decirte, hermano. Muchas gracias, maestro. Es un amigo de años, más que colega, es un gran amigo, un compañero. Hemos estado en muchos escenarios juntos con diversos artistas, y luego pues en esta etapa que está, pues tiene todo mi apoyo. Es un gran artista, tiene una cualidad única que muy pocos lo tienen. Toca requinto y luego tiene una lindísima primera voz, que se ve en muy pocas personas, de esa cualidad que Dios les ha dado. Así que felicitaciones, Navigio, que sigas adelante, y si yo puedo aportar en algo, siempre me tendrás a las órdenes. Gracias, maestro. Un verdadero multifacético, pues bueno, ya viene con los arreglos y también con la interpretación, que estaremos pendientes de ese nuevo producto que nos presentará. Y antes de escuchar la siguiente canción, yo quería preguntar a Esteban. Esteban dijo antes, bueno, yo toco el bajo, ¿no es cierto? Quizá un poco por ahí desapercibido, ¿no? Pero quisiera que tú nos comentes cuál es la magia de este instrumento, para que también la gente empiece a ponerle atención en el momento de las interpretaciones. Claro, durante mucho tiempo el bajo estuvo, como tú dices, un poco atrás, digamos, ¿no? Tal vez las personas, cuando ven a un bajista subir al escenario, dicen, oye, esa guitarra que extraña o algo, ¿no? Pero siempre es un guitarrista, al final, un bajista para la vista, ¿no? Pero, o sea, la evolución del bajo ha sido trascendental a nivel mundial mismo, porque empezó como un instrumento de acompañamiento, un instrumento que va marcando la base rítmica, ¿sí? En cualquier agrupación, que empezó con formato más o menos de unas 4 cuerdas, después fue evolucionando a 5 cuerdas, hasta ahora que tenemos los bajos de 6 cuerdas, ¿no? Que no le quita ni le desmerece a la guitarra, pero en muchos ensambles, en muchas agrupaciones, el bajista de 6 cuerdas empezó a formar parte de la cuestión armónica y melódica. Entonces el bajo en sí ha evolucionado, y sobre todo en la música ecuatoriana hay muchos exponentes aquí. Me cabe saludar de paso a mi profesor Cayo Iturralde, él es un gran bajista, entonces él maneja muy bien el bajo de 6 cuerdas, entonces por ejemplo él sale muchas veces sin un guitarrista, entonces él puede desenvolverse. Y sí, entonces el bajo ha pasado a tomar una parte ya protagónica, sí, en las agrupaciones. Bueno, seguiremos nosotros conociendo más sobre el bajo, porque hay el espacio para Esteban, que les estaremos compartiendo más adelante, y ahí conoceremos sin duda obviamente el trabajo que hace este instrumento, algunas canciones que también se las percibe como la que estamos escuchando en este momento. Hay más música para ustedes aquí en vivo y en directo a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompañan Avigio Ceballos, Esteban Rivera y Eduardo Chocolate Morales. Subiéndolo, qué bueno. Muchas gracias por ofrecernos esas canciones que quizá reviven esos sentimientos, pasiones, emociones en cada uno de nuestros amigos oyentes. Y bueno, como ya vamos avanzando en esta serenata, vamos a conocer, pues, esas. Yo tengo curiosidad siempre, digo, son tantas canciones, nos decía tres LP, en este caso Navigio, el maestro Esteban, el maestro Eduardo Chocolate Morales nos decía, uy, desde que me acuerdo, pues, acompañando a tantos artistas. ¿Y qué pasa? Pues, yo me pongo a pensar y digo, yo me olvido. ¿Qué sucede si es que estoy en un escenario y la canción se me olvidó? ¿Qué hago? Toca decir me olvidé. Me olvidé, no sé de qué se habla, no sé de qué se trata. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Pero yo creo que el músico va teniendo ya como en su disco duro, ya metido ahí, se maneja 300, 400 temas, porque acompañar a diferentes artistas, cada uno maneja 10, 20, 30 canciones, tienen en su repertorio. La mayoría se entremezclan y se parecen, pero hay algunos que tienen canciones que no lo repite el otro. Entonces el artista que estamos en este trabajo, pues hay que tener una retentiva, ya que nosotros los músicos de oído, pues no tenemos que, trabajamos nada más que con la memoria. Pero sí se da casos que uno se olvida. Pero me ha tocado, a veces tal vez ya un poco al avanzar la edad, también un poco, recuerdo hablando de don Gonzalo Benítez en sus últimas facetas, pues ya un momento a veces se olvidaba la letra. Pero tal era la fama del maestro que paciente mejor le parecía una parte del show. Sí. Y para el músico buscar por dónde me voy. Así es, o qué hacer, bueno, ahí viene la iniciativa del artista, a ver si lo improvisa alguna cosa, uno empieza a tocar, hacer cualquier vaina para tapar, como se dice, el hueco. Navigio. Bueno, y a mí sí me ha pasado, una vez empecé a cantar una canción y en la segunda estrofa canté la de otra. Sí, pero es una cosa natural que nos pasa a todos, yo creo, porque son tantas canciones que uno tiene en la cabeza que se confunden en el rato que uno está, se distrae un poquito, se pueden confundir las letras. Y de hecho hay canciones que se parecen tanto que ahí es donde viene el cruce de información, pero bueno, pues la gente acepta y permite porque pues nosotros no somos máquinas para... Entonces, claro, ¿ves? No vemos el atril al frente para decir voy pasando la hoja, sí, como claro. el que hace la lectura de canciones, decir a dónde estoy. Bueno, pues imagínense, sí. Mi respeto y mi admiración para ustedes. Yo no sé si Esteban también ya le ha pasado, todavía le falta que le suceda esto. No, sí, como le está pasando. Le pasó hace un rato. Pasó hace un ratito. No, sí, o sea, pienso que el conocimiento del instrumento es fundamental. Entonces, y como dicen mis compañeros, el músico de oído, pues, ¿no? se avienta, pase lo que pase. O sea, uno nunca puede decir, no quiero, o parar en media canción. Uno tiene que seguir, y el radar, como sabemos, y radar, entonces... Es parte de cotidiana, ¿no? Siempre de parte de fundamental. Parte fundamental. Al que diga que no le ha pasado, pues es un mentiroso. No, a mí ya me pasó con Navigio. Así que por ¿Y de qué era? Dios mío. ¿Quién es usted? No, claro. Ella estaba pensando que Navigio es mi apellido. Oh, claro, Navigio, digo, Dios mío, ¿y ahora? Que el nombre manavita. Entonces cuando ya me dice... No se sabe si es el nombre o el apodo. No se sabe si es el... Ay, Dios mío, son cosas que nos pasan, que nos suceden, y nosotros aquí en la radio, ¿qué nos puede pasar? Creo que le despertamos a los muertos porque a veces nos olvidamos que ya están en el cementerio. Bueno, nosotros nos vamos con más música. ¿Hay otra melodía por ahí escondidita? Bueno, sí tenemos El alma en los labios, tal vez, maestro. Ya, con mucho gusto. Bueno, más. Es un poco sacrificado para mí cantar a esta hora de la madrugada. Eso que aún no desayuna. No, pobrecito. Bueno, pues yo estoy desayunando con música, así que... Entonces, imagino yo que el público también. Este pasillo tiene una historia especial para mí, porque... Esta es la canción que nos tocó presentar en Las Vegas, en los Grammy Latinos. Lo cantamos, lo tocamos. Bueno, yo le acompañé a Fernando Velasco en esta canción, que es una de los emblemas ecuatorianos escritos por Nardo Ángel Silva. Dicen que él le dijo a su amada: el día en que me faltes me arrancaré la vida. Y lo hizo. Nosotros, a cada rato Esteban lo anda diciendo, pero nunca lo cumple. Entonces... Y luego dicen de chimadito ese día, pero en fin, ¿qué pasó? Entonces lo vamos a cantar. El alma en los labios se llama. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Que mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas soy triste como un niño. sueño que se aduerme soñando con tu acento de arrullo, que se aduerme soñando con tu acento de arrullo. Envolverte en besos, quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Yo creo que ustedes se merecen los grandes aplausos. Muchas gracias por esta serenata maravillosa y solamente las gracias para ustedes. A veces quisiéramos hacer mucho más, quizá, ¿no? Pero, bueno, quisiera un último mensaje de cada uno de ustedes para nuestros amigos y amigas oyentes. ¿Con quién empiezo? Hágale, Esteban. Bueno, muchas gracias por habernos recibido. Simplemente yo lo que quisiera decir es que tomemos en cuenta mucho de dónde venimos, hacia dónde vamos, y tener siempre en cuenta que primero es la música ecuatoriana, segundo la música ecuatoriana y tercero la música ecuatoriana. Navigio. Bueno, yo invito a todo el público a que empiece a escuchar las nuevas propuestas musicales que tenemos los artistas del Ecuador, que empiecen a evaluar los cambios en las épocas musicales, y que se sopese todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha venido haciendo, y todo tiene una evolución. En ese proceso estamos, y como artista ecuatoriano creo que estamos en la obligación de ofrecer lo propio, lo que tenemos en el alma, en el corazón, en la mente, para que el público pueda identificarse con este producto, que es el producto nacional, y como dice la propaganda, si es hecho en Ecuador es mucho mejor. Así que los invitamos a que disfruten de estas nuevas sonoridades. Maestro. Yo quiero agradecer a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora de la Casa de la Cultura. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares y compartir con ustedes esta tertulia tan interesante, tan linda, acerca de la música ecuatoriana. Gracias a ti, Navijo, por haberme invitado. Gracias a usted por estar aquí con ustedes compartiendo, y ya nos veremos próximamente. Claro que sí, que nos vamos a ir vamos a tener un reencuentro con cada uno de los que nos han acompañado, porque también sí es importante ir conociendo esos procesos, igual que la música, maestro Eduardo, y también claro, Esteban. Navigio, mil gracias por con haber muchísimo estado gusto. Aquí. Me ha dado muchísimo gusto tenerte. Sería y genial. Ya saben, las puertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están siempre abiertas para compartir los criterios, para compartir la música también, y obviamente con ese público que es especial, porque sin ellos también esto no podría ser posible. Gracias, y nos despedimos con una melodía. Gracias. ¿Cuál? De sorpresa, pero vamos a ver. Eso es lo que nos pasa en los escenarios ahorita. Nos olvidamos de todo. Aquí estamos ya poniéndoles en, ¿cómo se dice? Así es. Un alegre. A prueba de fuego están en este momento nuestros. Si tú me olvidas. Dice.